comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Hagamos algo de historia para reflexionar sobre el presente. La lucha por el voto secreto fue importante en un país dividido en departamentos blancos y colorados, con jefes departamentales blancos o colorados, como también fue la lucha por la representación proporcional. Pues bien, a principios del siglo XX, la victoria del Partido Colorado, además de producir la muerte de Aparicio Saravia, significó la derrota del voto secreto y la representación proporcional. Sin embargo, 12 años después, se realizaban elecciones con voto secreto y representación proporcional. Es decir, uno de los objetivos de Saravia se concretaba luego de su muerte. Vale subrayar también que el Partido Colorado, en la expresión de José Valle y Ordóñez, tuvo una importante sensibilidad social que lo condujo a la aprobación de leyes sociales que marcaron época. Así como inició la tradición de las empresas públicas que continuarían otros gobiernos colorados de inspiración vallista. En 1933 el país encontró un gobierno colorado sufriendo un golpe de Estado, también colorado, apoyado por un sector del Partido Nacional. La oposición al golpe también encontró a sectores de colorados y blancos actuando en común. Lo mismo ocurrió en 1973. Distintos hechos políticos, la huelga general del 73, en el golpe y en la resistencia, en defensa de la ley de caducidad, en defensa de las empresas públicas, encontraron a blancos y colorados unidos, a un lado y otro de la trinchera. La historia del Uruguay es riquísima en causas nobles, así como también en derrotas y traiciones. El próximo 26 de octubre, el voto popular hacia el frente expresa unificar las tradiciones democráticas de los blancos, la sensibilidad social de los vallistas, la voluntad de los que, apoyados en motivos religiosos, consideran imprescindible la redención social, la reivindicación de las tradiciones obreras y socialistas, la necesidad de desarrollo del país soberano que mejore la producción agropecuaria, que transforme la industria y desarrolle el mercado interno. Como Frente Amplio, nos transformamos en la nueva mayoría nacional e iniciamos hace una década un proceso de transformaciones económicas, sociales y políticas que cambia y cambió sustancialmente al país. Decimos desde este espacio que no se detenga, porque abrimos las puertas al sueño artiguista de la pública felicidad y de integración con los países y pueblos hermanos del sur de América. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Venecen criollo, rodea. Los paisanos le dicen. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís por AM770, Cooperativo. Hoy salí con mi tierra a cuestas, la esperanza puesta de a caminar. Esa tristeza. 7 horas 37 minutos, estamos escuchando a Lea Benzazón, Candombe para caminar. Me puse todas mis ansias y mis fracasos a caminar. Me puse todos los sueños y los abrazos y a caminar. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Y vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón en esta mañana gris con lluvia aquí en Buenos Aires. Y quien vino con chomba, manga larga, a rayas, tono marrón claro, entre marrón y verdoso. Marrón sucio. A rayas negras horizontales. Con anteojos. Hoy se olvidó los auriculares. No traje el plus que va conectado. Ay, ay, ay. Discúlpeme. Esa es la voz del señor Manuel Daluz. Buen día, queridos compañeros. ¿Cómo están? Bueno, una mañana lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Con 14 grados 5. Pero bueno, acá estamos. En víspera de las elecciones nacionales en Uruguay, en las elecciones del próximo domingo en Brasil, que seguramente vamos a estar hablando de eso, y en compañía de los compañeros, lamentablemente el compañero Pablo Oribe no se encuentra con nosotros, está en la provincia de Corrientes, así que vaya un abrazo grande para él. Ahí está, sigue de gira. Sí, sabe que hace un par de sábados tuvo un problema hepático. Ah. Y el sábado pasado tuvo un problema de sueño profundo. Pero bueno. Que nada tenía que ver con el lo hepático de la otra vez. No, ah, no. Era otro tipo de problema. El sueño profundo de los pueblos, tío. Exactamente. Esa. Es la voz que miles y miles de personas escuchan. Cada sábado. El continente americano. Exactamente. Y más. Mensajes por miles se reciben en nuestras páginas de Facebook y Twitter, sobre todo por las declaraciones del último sábado con respecto a Nacional, donde hubo gente que... con amenazas, con serias amenazas. Sí, yo espero que en este programa del día de hoy se haga cargo de todo lo que dijo. En este caso estamos hablando del señor... Jorge García. Buen día. Yo pienso, si por una información objetiva que di sobre Peñarol y Nacional, se generan estos exabruptos de violencia, ¿qué podemos esperar del mundo y la paz? ¿Eh? Pero lo que... Razonemos, como decía el padrino. Claro, lo que pasa es que usted también dijo que Nacional no tenía película y... No, yo fue una pregunta. Ah, que Nacional no tiene historia. Ah, bueno. No fue una afirmación. Está bien, habría que ir al archivo, ¿no? Hay que darle bolilla a la puntuación. Claro. ¿Sabe una cosa que también la gente me pregunta, señor Correa? La gente que tiene la oportunidad de vernos a través de la cámara de nuestro programa, ¿qué mira Jorge García cuando mira para arriba? El televisor. Ahí está. La gente pregunta, dice, ¿qué hace Jorge? ¿Qué tienen ahí, la data? Dije, es mucho más agradable mirar el televisor que mirar a la misa. ¿Está bien? ¿Si usted lo dice? Ahí está, muy bien, señor Jorge García, agradecemos sus palabras. Ya se comunicó Elsa, Laura, Alma, que Alma dice, buen día, muy buena editorial, como siempre, saludos. Así que le retribuimos los saludos y obviamente saludamos a todos los que se comunican y que están encendidos al programa. Sabe que hay un montón de gente que no se comunica con nosotros, pero igual no escucha, sobre todo hinchas de Nacional, del barrio de Palermo, que no nos escribe ni nos llama por teléfono, pero sabemos que estamos conectados, que nos están escuchando. Y bueno, esperemos que hoy tengamos la disculpa del señor Jorge García con respecto al tema de Nacional. A mí me estaban esperando cuando llegué al barrio con un libro de Nacional muy lindo impreso y con una película de Nacional, que Jorge no la encontró en Montevideo. Perfecto, vamos a estar informando porque con respecto a las elecciones del Uruguay ya hay novedades con respecto a metodología y precios del tema pasajes, ¿sí? Bueno. Para ir a votar el 26 de octubre, seguramente a partir de las 8, ¿sí? Del segundo bloque vamos a estar comentando específicamente sobre estas posibilidades. ¿Usted le quedó algo en el tintero? Sí, pero no quiero provocar las iras. Así que mejor me callo una anécdota que iba a contar. Ahí está, mejor, entonces si él lo dice, por algo será. Así que vamos a hacerle caso. Saludamos obviamente al señor Pablo Mogileschi en los controles y vamos a arrancar el programa con las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Bien, en este caso la primera noticia tiene que ver con que el Poder Ejecutivo promulgó ley que prohíbe compra de tierras por parte de estados extranjeros, con el objetivo de defender la soberanía nacional y el desarrollo del Instituto Nacional de Colonización. El gobierno promulgó la ley que establece la prohibición y tenencia de tierra con finalidades de explotación agropecuaria en todo el territorio a empresas extranjeras o instaladas en Uruguay en las que participe, directa o indirectamente, un estado extranjero. Mire usted. Así que saludamos esta iniciativa. Sí, es un reclamo que había, ¿no? Exactamente. Que estaba faltando esto. Sí, un reclamo de larga data. Sí, señor. Sí, sí, de muchos años. Que se concreta con esta ley. La segunda noticia tiene que ver con el lanzamiento de la temporada turística en el Uruguay 2014-2015, donde la ministra Lilian Quechichán destacó que en el periodo de gobierno de José Mujica se consolidó el sector turístico como una actividad económica relevante. Se descentralizó inversiones y productos en los 19 departamentos y se diversificó la oferta en nuevas modalidades. Añadió que queda un ministerio vigoroso para los próximos años con un plan estratégico hacia el 2020 y una nueva ley de turismo. Realmente el turismo se transforma en la, digamos, una industria sin chimeneas, ¿no? No, no lo diga. Como se suele decir. No, pero diga, realmente, o sea, porque da mucho trabajo. Seamos más creativos. Da mucho trabajo y diversificándolo, o sea, buscando otros puntos que no sea simplemente Punta del Este, claro, sí, lo que sería la costa con los lugares más tradicionales y de turismo. Y las termas, digamos, para el lado del litoral, o sea, sacando esos puntos que ya, o sea, tienen casi gente permanente, buscar otros lugares del Uruguay para poder desarrollar el turismo, que desde el desarrollo del turismo social en el Uruguay ha desarrollado un montón de otros lugares que no son estos lugares tradicionales. Más convencionales. Exactamente, que dan vigor a muchísimos pueblos y la oportunidad de vacacionar bueno y barato. Sobre lo que usted dice, vale reflexionar esto, porque todo el interior, departamento por departamento, tiene su lugar. Exacto. Para hacer turismo. Todo. Digamos, esto es un hallazgo. Todos los 19 departamentos. Exactamente. San Antonio de Polanco. Si uno entra en la página del ministerio, en internet, ahí están todos los lugares. Sí, exacto. Con los precios. Y la verdad que son muy accesibles. Yo hablaba el otro día con un argentino y él me planteaba que iba a ser difícil este año poder ir a Punta del Este. Y yo le dije, Uruguay no es solamente Punta del Este, ¿no? Ahora, también depende de lo que busque el turista, ¿sí? Sí. Pero bueno, hay una oferta importante. Para la diferencia, igual cambiará con Argentina, igual está complicado todo, ¿no? Exacto. Pero en este caso lo decimos específicamente con el desarrollo turístico de Uruguay para el mercado uruguayo, ¿no? Exacto. Toledo todavía no tiene su centro turístico. Ahí le aviso, por si usted me pregunta, bueno, todavía no lo tenemos. Según una compañera, me dijo que Toledo no tiene todavía ni iglesia ni comisaría, así que menos lugar turístico. No tiene data. Ahí está. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho. De volar. A las 7:47 va a hablar de deportes el señor Manuel Daluz. A pesar de que algunos vienen a pasear, no hay ningún problema. Bueno, el día viernes fue inaugurada la primera plaza del siglo XXI en el Cerro. llamada 33 Orientales. Esto queda en Bogotá y China. Ayer en hora de la mañana comenzó el sudamericano de atletismo Sub-23. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos dicho ya la semana pasada? La competencia se dará en la pista Darwin Piñeyrúa. Y hablando de esto mismo, queremos decir que Débora Rodríguez ganó la medalla de oro con récord nacional y del torneo en los 400 metros. Y el oriental Nicolás Petorossi batió el récord nacional de menores en salto triple con la marca de 13 metros y 97 centímetros. Está casi en el sudamericano. En el orden de los deportes olímpicos, Valentino Blagio será la única uruguaya que participará en el Mundial de Patinaje Artístico en España, en las categorías danza obligatoria y danza libre. Comenzó este viernes en España. Bajo la cuestión del fútbol que venimos hablando hace varios días, bueno, podemos decir lo siguiente. El maestro Tavares dio a conocer la lista de los 22 futbolistas para los amistosos del 10 y el 13 de octubre. Sí. Vale destacar que en la convocatoria está Luisito Suárez y Jonathan Rodríguez de Peñarol, y no fue convocado Cavani. Con respecto a esto, queremos decir que nosotros subimos una nota muy interesante a nuestro Facebook del maestro hablando de la renovación de su contrato que se firmó la semana y en el futuro de nuestra selección. Creo que vale leer la nota. Nosotros, por razones de tiempo, no la damos, pero está en nuestro Facebook. Hablando de fútbol, queremos decir que Racing sigue primero con 19, Nacional con 18, Peñarol con 15, Defensor y Rentista con 13. La primera división empieza hoy a la tarde. Está subida toda en nuestro Facebook, y la segunda división también empieza hoy y también está subida al Facebook. Y para terminar, los futbolistas no son ajenos a lo que pasa en el Uruguay, y bajo el lema "el fútbol no baja", los jugadores Gustavo Aprile, Federico Gallego, Richard Pellejero y Gonzalo Malín de Sudamérica, Facundo Barceló de Liverpool, Santiago González de Danubio y Sebastián Fernández de Nacional y Santiago López de Villa Española, salieron con un spot publicitario ahí con el tema de "no a la baja", ¿está? Con el lema "el fútbol no baja". Y para terminar, queremos decir que el plantel de Fénix se manifestó en este mismo sentido, saliendo a la cancha con una pancarta que decía "no a la baja". Esto pasó la semana pasada en un partido oficial. Bueno, esto es todo por este sábado. ¿Me permite? Sí, discúlpeme. Habría que recomendarle a Tavares que le consiga a Suárez la careta que usaba Aníbal Lecter. ¿Le parece? Sí. Y bueno, ahí el maestro trató de evitar eso en la conferencia de prensa porque se lo preguntaron. Él habló de los valores, de Luisito Suárez, de su humildad. Pero bueno, vio cómo es esto. Ya está hecho, pasamos a otra cosa. Es una pura. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? No, pero lo importante es que Luis esté de vuelta en la selección, que es el mejor lugar de donde tiene que estar, que esté con sus amigos, que esté jugando, que para eso es lo que está, digamos, ¿no? Que, claro. Bueno, más allá de lo de Movileski, que es un gracioso, pero está bien. Esto es lo que hay. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga saber. 7:52 y vamos a comunicación directa con Robert Saivan. Exactamente, desde el otro lado del océano. Del Atlántico. Exactamente, más específicamente desde Frankfurt, la voz de Roberto Sabán. Buen día, parece que no me pusieron más el jingle de No Sos Normal, o sea que no, ya me considero un tipo que entrega la normalidad. Normal, ya me parece que se está transformando en normal. Qué maravilla. Bueno, un saludo para todos. Les cuento que... Buen día, Roberto. Terminó acá el miércoles de la semana pasada, terminó en Hamburgo la Feria Internacional de Energía Eólica, que se llama Wind Energy Fair. Se hizo en Hamburgo porque Alemania es hoy el centro de la investigación y la producción en energías alternativas. Un liderazgo que no está acompañado con las mismas políticas en Europa. Ahí hay algún desajuste en las políticas europeas en cuanto a qué se debe hacer con un problema energético que va a ir cada vez en mayor aumento. En el 2030 la población va a necesitar un 45% más de energía y la energía fósil va cada vez más en caída y en aumento de precio. Así que lo que está haciendo el Uruguay fue muy, muy atentamente escuchado, porque el día martes se presentó un panel del Mercosur, prácticamente diríamos, porque estuvo el representante de la Argentina, una ingeniera del INTI de Mendoza, una empresaria de la industria eólica de Brasil, y estuvo presente Alejandro Saravilla, el presidente de UTE, que realmente tuvo una audiencia muy destacada, porque las cosas que venía a decir son muy fuertes para un país tan pequeño y tan alejado que está haciendo una apuesta tan importante en la reconversión energética. Casaravilla fue presentado por el presidente de la feria, que inició la presentación diciendo lo siguiente: miren qué interesante, Argentina, el país que quiere lograrlo, Uruguay, el país realizador que lo concreta, y Brasil, el país que progresa. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo inicia, cómo es la visión desde Europa del Uruguay en el marco de este tema de la energía? Que en el 2013 tiene la instalación de 3.000 megavatios instalados, de los cuales 1.500 son de hidráulica y 1.300 ya van a ser de 1.300 de energía térmica. Esto va a significar, per calma, en 2016, en el plan que se está desarrollando, que hoy ya tenemos 23 parques eólicos instalados en 11 departamentos, esto se está significando para el país. Va a significar para el país, si se continúa con esta política energética, que es lo deseable, ¿verdad? Que va a mejorar la balanza comercial, la balanza de pago, porque va a haber menos plata para comprar en petróleo, porque el petróleo se va a seguir comprando la misma cantidad. Lo que va a significar el aumento de la producción de energía eléctrica lo va a tomar la energía eólica. Esto va a generar también mayor ocupación. ¿Saben que en Alemania hay 350.000 personas ocupadas en el tema eólico, desde la producción de las aspas, como de las columnas, como la tecnología? Acá, por ejemplo, están cerrando todas las plantas nucleares. Las plantas nucleares para el 2020 van a desaparecer en Alemania. Y todo va a ser reconvertido a energía eólica o de reconversión. Exactamente lo que el Uruguay, lo que el presidente Mujica acordó con el 2010 en su acuerdo con la mesa multipartidaria, y lo está logrando. Es decir, lo que prometió lo logró. Y Casaravilla habló de las ventajas que le da al Uruguay el ser un país que está definitivamente adelantado en esto, en el marco de América Latina, y que va a tener para el 2016, atención con este dato, faltan 2 años, para el 2016 el 30% de lo que vamos a consumir los uruguayos en el Uruguay va a venir de la energía eólica. Y miren este dato, el año que viene Alemania va a llegar al 35%, al 25%, recién piensa llegar al 35% del consumo total para el 2020. Alemania, país punta, primer exportador del mundo después de China, y estamos más o menos igualando esas cifras. Creo que la presentación del Uruguay fue realmente muy muy muy muy aclamada, muy interesada para inversores y para proveedores, porque en muchos de estos parques eólicos que se están instalando en el Uruguay se están haciendo en aventura joint venture, aventuras conjuntas con el Estado o por particulares. Y esto es otra de las novedades, porque genera una traída de capitales para producción específica, digamos, no son especulativos, sino que son parques que van a tener contratos con la UTE, porque al ser monopolio, UTE de la electricidad, es la que establece los precios, y le dan un contrato de 20 años, o sea, que los inversores extranjeros vienen con la seguridad jurídica de que el negocio se les sostiene, se les mantiene el mismo precio, es decir, se pacta un precio, digamos, por cada vatio que produce ese parque, y por eso se le paga. Ustedes saben que, miren esto que es súper, súper piola, cuando se empezaron los primeros parques eólicos en el 2009-10, se estaba pagando, la UTE pagaba $60 por kilovatio. Cuando empezamos, en el 2009 estamos pagando $60, es $90, ahora se está pagando 60, es decir, estamos pagando cada vez menos por esa energía, por la demanda, ¿verdad? $30 menos ella está pagando la energía eólica a los privados. Esto significa que en poco tiempo también va a bajar un poco la tarifa para los usuarios en el Uruguay. No, ya bajó, Roberto. Es muy interesante todo este panorama, ¿verdad? Sí, ya bajó la tarifa, ¿eh? Ah, mirá. Sí, ya bajó. Tenía. Bajó casi un 15%. Bueno, ahí está. Esto además nos pone también en un plano de mejor defensa de nuestra soberanía, porque vamos a tener que depender menos de factores externos, vamos a poder en el Uruguay, con este plan energético que Mujica estableció y que el Frente está evidentemente cumpliendo con creces, vamos a ser más competitivos, las empresas nacionales van a producir a precios más competitivos, a tener una energía un poco más barata y de largo alcance, es decir, vas a poder establecer empresas que consuman energía y no vas a tener el cuello de botella que significa la hidráulica, que hoy es en la mitad del consumo, pero no da para más, es decir, no puedes poner más plantas hidroeléctricas en ningún lugar, no puedes seguir importando petróleo, porque eso significa que va a ser cada vez más caro, y lo que está generando entonces una reducción en los costos de los combustibles para las empresas y para los usuarios del Uruguay. Digo, me parece que esto es cuando se dijo allá en la campaña Un País de Primera, esto no está más que confirmando que esto es un país de primera, y lo demuestra el Uruguay cuando se presentan estos foros internacionales, donde la gente queda realmente boquiabierta de lo que un país tan pequeño ha logrado hacer, ¿verdad? Impecable, Roberto, el informe. ¿Le queda algo más ahí? Hay un dato lindo. En las próximas elecciones del Oscar, las películas que van a ser elegidas para ser nominadas, va a estar por primera vez, una película uruguaya para competir en el Oscar. Lo ha definido así el Instituto de Cine del Uruguay, los críticos del cine del Uruguay le han dado a la película Mr. Kaplan el honor de representar al Uruguay en el Oscar. Sí, esta es una película que realizó el director Álvaro Breschner, que ya había hecho Mal día para pescar, un cuento de Onetti. Esta es una película que en este momento está compitiendo en Biarritz, en un festival de cine, va a Corea próximamente, Londres la espera el mes que viene en un festival, va a estar en Mar del Plata. Es una película hecha toda en Montevideo, a mí yo no la vi porque se estrenó en Montevideo hace menos de un par de semanas, vi un tráiler, a mí me emocionó mucho, pues les cuento, compañeros, que una de las de las escenas es en la sinagoga de la calle Buenos Aires, donde yo hice mi bar mitzvah. Hoy la sinagoga está cerrada, pero ahí consiguieron abrirla. Bueno, Meter Kaplan es un viejo judío, un 77 años, hecho por un actor chileno, que decide hacer algo vital en su vida. La mujer no lo banca más, los hijos lo consideran insoportable. El tipo quiere hacer algo antes de morirse y decide emular al secuestro de Eichmann, y conoce un viejo que está en una playa vendiendo frankfurter, un viejo alemán, que él considera que es un nazi, y decide secuestrarlo. Y bueno, es toda una película de cómica, de aventura, pero también de drama, que le da al cine uruguayo con este director Álvaro Brechner, que ha sido muy, muy premiado por su película anterior, la chance de ahora volver a los escenarios internacionales. Mr. Kaplan va a ser estrenada ahora en España en diciembre, seguramente la veré acá en Alemania todavía. Bueno, nada, es una novedad para dejar de nuevo al Uruguay bien parado en Europa, ¿verdad? Ahí sigue, vale la pena. El señor Jorge García. Yo creo... ¿Cómo te va, Roberto? Yo creo que en el cine, ¿no? En otros aspectos también, pero en el cine queda bien sintetizado el impulso que le ha dado el gobierno uruguayo a la cultura. Digo, porque ha tomado un auge en este momento el cine, que sin el apoyo estatal no se podría llevar adelante. Ahí está, ahí era la reflexión de Jorge García. Y con esta reflexión nos despedimos, Roberto. Un abrazo grande y nos vemos y nos hablamos el sábado que viene. Un abrazo, Roberto. Ahí está, abrazo entonces. Chau, chicos, gracias. Chau, chau. Chau. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo, mengana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía? Estás escuchando De Fogón en Fogón. Queremos anunciar las primeras 10 acciones que nos toca llevar al gobierno nacional, que llevaremos adelante desde el mismo. Nada puede detenerse si no decidís parar, entonces no pares nunca de imaginar. Siete, infraestructuras. Se implantará una fuerte política de inversiones en infraestructura mediante la ejecución de un plan quinquenal que abarque obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, energéticas y de telecomunicaciones. Que ves, no desees lo que olés, cuídate de tu primavera. Estamos escuchando a Rush, Tu Primavera. Cuídate cuando camine tu corazón calavera. 8:09 en la República Argentina. le mandamos un saludo a Eleonora, que está conectada, debe estar en Paso de los Toros, así que nos manda saludos. Dice que a partir de la semana que viene ya no va a tener que madrugar tanto, porque recordemos que en Uruguay se adelanta la hora a partir, a partir de mañana, ¿sí? Así que se adelanta una horita. Se adelanta una horita. Bueno, muy bien. Para tener en cuenta, primero, Eduardo Oliveri, quien ganó la película de Peñarol, se comunicó y dice: buenos días, compañero, firme junto a la Espica escuchando el programa número uno de la unidad rioplatense. Hoy juega el más grande, Peñarol. Salud, dice Eduardo. Es verdad, hoy juega Peñarol. Ah, pensé que... No, porque usted capaz que usted, usted opina. No, ya no opino más porque... Ah, bueno. Atención, dice Julia, ¿sí? Sí. Que los pasajes para las elecciones en Buquebús, y esto es oficial, ¿sí? Julia Sosa, dice usted. Exactamente. Tendrán una vigencia de 3 días antes y hasta 3 días posteriores a las elecciones. Las tarifas para los votantes serán ida y vuelta a Montevideo de 300 pesos en el... exactamente. Solamente en el Heladia vale esa plata. Exactamente. Bueno, muy bien. Sí, el rápido, ida y vuelta, 400 pesos. Ajá. Sí. El rápido a Colonia. Exactamente. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Ahí está. Y habrá micros que ida y vuelta tienen un valor de 150 pesos. Ahora, ¿cómo te informás? ¿Cómo te asesorás? ¿Para dónde van los micros? ¿Para cómo hacer para obtener este descuento? Bueno, en Río Bamba 480, ahí hasta las 22 horas, a partir del mediodía, usted se puede informar y el teléfono es 4952-7847. Una vez más. En Río Bamba 480 y su teléfono es 4952-7847. También se comunicó Rosario Bruni con nosotros. Dice: en San Ramón tenemos un lindo centro turístico, orilla del Santa Lucía, un lugarcito más para los turistas. Mire, a 70 kilómetros de Montevideo y en Canelones. También, por el tema de los pasajes, en Capital Federal, en la avenida Santa Fe, 2740. Esto es hasta la hora 19 y su teléfono es 4822-1460. Ahí está, perfecto. También se comunicó Juan Bautista Morales La Sala, como siempre dice: buenos días, compañeros, acá escuchándolos. Así que le mandamos un saludo a Juan Bautista. Un abrazo a La Sala. Así es. Que me consta que es de Nacional. Ahí está. Y si a usted le consta, con eso alcanza. Debe ser de Nacional en serio, ese hombre. Exactamente. Bueno, le mandamos obviamente un saludo a todos los que se comunican con el programa. También le mandamos un saludo grande a Eugenio Raúl Fernández, ¿sí? Que siempre también está conectado cada sábado, así que también a él le mandamos un saludo. Yo le mandaría un saludo, si usted me permite, señor jefe, ya que se va a inaugurar la Plaza de los 33 Oriental en el Cerro, al compañero Sofriategui. Muy bien. Descendiente directo de uno de los 33 Orientales. Vaya un abrazo grande para el amigo y compañero Sufrategui, de la zona sur, de ahí de Banfield. Satamuá. Marta Cardoso se ha comunicado y dice que la barra de Palermo está agradecida de haber aclarado lo de Nacional, y también le aclaramos que tenemos el Gran Parque Central donde se jugaron partidos del primer campeonato mundial del 30. Así que bueno. Cito en la Blanqueada, que es mi barrio y en donde yo en mis años mozos sabía ir a divertirme al Parque Central. ¿Usted iba al Parque Central? Of course. Ah, ahí está. Mire usted. Of course, que quiere decir por supuesto. Sí, sí. Señor Pablo Mogileski, vamos a presentar las noticias. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. Yo Yo dije las noticias y nada que ver. Es la presentación de la columna del presidente José Mujica. Bueno, pero Pepe siempre es noticia. Exactamente. No, tiene que ver también. Sí, ahí está. No, nada. Pero usted amenaza y al final no define nunca, o sea, bueno, tiene más, mucho y más gambeta que... Se pueden confundir las señas porque gesticulo con las manos. Entonces... Claro, amaga, sí, amaga, va, y no define, está como huracán. Ahí. Sí. Bueno, vamos a poner huracán, otro manto... Huracán de Argentina, digo, no de paso de la arena. Ah, está. Un manto de ciudad. Sí, bueno, Roberto explicaba ahí el tema de la energía eólica, la presentación de Uruguay en esta feria internacional y casualmente, y no casualmente, tenemos en este caso en la columna de opinión del presidente Mujica que hizo esta semana, hablando el presidente Mujica sobre la importancia del plan energético en general y del proyecto eólico en particular. Así que vamos a escuchar la reflexión y opinión del presidente José Mujica. Amigos, estamos en primavera y el viento que es muy viejo y sigue soplando. Y los que tienen mi edad recordarán los molinitos, productores de energía eléctrica, desparramados en la campaña uruguaya. Y recordarán los viejos molinos que bombeaban agua. Sin embargo, estuvimos muchos años paralizados, no teniendo en cuenta el juego de este factor formidable de la naturaleza. Y fue por allá por agosto del 2008, el gobierno que nos precedió, que se aprobó por primera vez en la historia de nuestro país un conjunto de medidas de política energética global, apuntando a largo plazo. Aquella decisión había surgido como una visión crítica de los años anteriores, donde frecuentemente, frente a cada sequía, teníamos un drama, y un drama que lo pudimos remendar pagando precios cuantiosos en el mercado spot con energía que comprábamos desde la Argentina. Y eso llegó a significar a veces pérdidas de cerca de 1.000 millones al año. Como un encare crítico de la falta de previsión, porque en materia de energía eléctrica la experiencia indica que hay que tomar decisiones 5 o 6 años antes de que aparezcan como evidente la cruda necesidad. ¿Por qué? Porque las dificultades prácticas de ejecución llevan mucho tiempo. Y el Uruguay, como en tantas cosas, se había quedado dormido. Le tocó al nuevo gobierno poner en práctica esa decisión que había llevado mucho tiempo y que había salido con un grado de consenso y de apoyo nacional importante. Parte de la propuesta significaba asegurar que se tuviera por lo menos el 50% de energías renovables en el conjunto de todo el paquete energético que se producía. Es decir, más claro, el 50% de la energía que consumíamos, por lo menos, no dependiera del petróleo, sino que dependiera de fuentes más nuestras y más naturales. Puestos a caminar, venciendo múltiples dificultades, esa propuesta a fines de este año va a ser ampliamente superada. Porque al día de hoy, desde el punto de vista efectivo, hay 219 megawatts operativos producidos por las turbinas eólicas. Y a fin de año, y falta poco de este año, vamos a llegar a 490 megawatts y pensamos que para aquella fecha del 2015, por los contratos firmados, las decisiones tomadas, los acuerdos hechos, el Uruguay va a tener 1.200 megawatts de energía para el 2015, en vez de aquella propuesta de 300 megawatts. Y el Uruguay, desde este punto de vista, está dando un salto de carácter formidable. Y esas obras para instalar esa futura regasificadora están marchando y pueden ser también un resguardo de producir, en caso de necesidad, energía eléctrica en forma más barata y menos contaminante que las formas tradicionales de uso de combustible en nuestra vieja central, don José Valle Ordóñez. Por todo esto, a lo cual habría que sumar la terminación de la conexión importante con Brasil, cosa que no teníamos, que nos puede permitir comprar o vender energía según convenga con el sur de Brasil, contribuyen a dar un panorama energético de carácter global que le da tranquilidad, soberanía y, ¿por qué no?, un capítulo importante para el desarrollo, porque no tenemos duda que los años venideros van a significar una proliferación, por ejemplo, en la campaña del uso cada vez más masivo del instrumento riego. Y esto, entre otras cosas, será posible si hay energía a precios posibles que hagan esta ecuación económicamente viable. Por eso, estas cuestiones están en la base del desarrollo del país y creemos que este es uno de los frentes más altamente logrados. Exigirle más a tus políticos que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Quien te habla es Canela. Por supuesto que no estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad. Creo que hay otra solución. Y no solo la opinión de esta canción. La mayoría de candidatos dicen no a la baja. Organizaciones sociales dicen no a la baja. Iglesias y sindicatos dicen no a la baja. Solo falta que vos le digas no a la baja. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Estás escuchando De hacer el mundo mejor. De Fogón en Fogón. Y hoy dan la función. Buenos días, hola José de Damar, compañero. Lo que no entendí fue que no se pueden comprar tierras en Uruguay por un estado. ¿Directamente o indirectamente? ¿Qué quiere decir indirectamente? Porque acá en Argentina hay millones de hectáreas compradas por extranjeros y sin embargo no es ningún estado y sin embargo están en manos extranjeras. Lo que hay que hacer es evitar que se compre, que vengan los extranjeros con un puñado de dólares y compren lo que ellos quieren. Buen día, muchachos. Es cierto que van a tener que tener cuidado con los costos del turismo, ¿eh? De lo que nos salía 3 días en la costa uruguaya, nos salió 3 días en el Calafate con hostal, aéreo y media pensión. Así que me parece que sí, se les está yendo un poquito la mano. Adiós y gracias. Buenos días, compañeros, compañeros de la radio. Para informarle al amigo de la luz, no sé si está enterado, es una curiosidad, pero no sé hasta qué punto, bueno o malo, hay un chico de 13 años uruguayo que ahora está jugando en el Real Madrid. Se llama La Greca, de apellido, hizo 56 goles en 18 partidos en los Rayo Vallecano de Copa del Madrid. Buen día, compañeros, Sufiategui los saluda. A la mesa, especialmente por el importante trabajo de información actualizada, y a Roberto Chaván por esa nota especial desde Hamburgo. Compañero, mucha suerte y que nos vaya bien a todos. Buenos días. Buenos días, habla Rosa de Villas del Parque. Anoche en el programa de Carlos Polimeni escuché a nuestro presidente, el señor José Pepe Mujica, que le contestaba a los blancos y colorados por una queja que tenían, y fue tan, pero tan duro y tan claro, me gustaría que hoy lo pasen. No lo tenemos el audio. Entiendo que se refiere a la última audición del presidente Mujica en la radio, diciendo, bueno, que se está en campaña, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, el Partido Nacional no vota la creación de la universidad pública formar docentes. ¿Sí? No la vota simplemente para no darle, digamos, la venia de algo bueno, positivo, que lo sume a la gestión del Frente Amplio. Entonces rechaza, digamos, la posibilidad de dar, de conformar una universidad pública, ¿sí?, para el Uruguay, por un mero hecho electoralista. Sí, que va, si usted me permite, señor jefe, que va más allá. Obviamente, claro. Porque en todo el continente, tenemos Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, digo, hay una ofensiva de la derecha y no podemos ser ingenuos de pensar que esto es simplemente un juego democrático donde se exponen las posiciones para lograr tal o cual cosa. Ese voto que no se lo dieron a Mujica para crear la universidad y estar en contra simplemente porque lo propone el Frente, implica toda una concesión filosófica de la sociedad, lo que piensa el Frente con sus dimes y diretes y lo que piensan los blancos y los colorados. Son dos visiones distintas del mundo y una de ellas responde a la derecha, insensible a los problemas sociales, y la del Frente, con todos los problemas que pueda haber, responde a una visión social, humanitaria de la sociedad. Ahí está, le recordamos entonces que, por ejemplo, en Ezeiza usted puede averiguar todo sobre el tema de los pasajes, ¿sí?, cómo adquirir los pasajes para poder ir a votar el último domingo de octubre. Ahí todos los Frente Amplistas, de lunes a viernes de 17 a 21 y domingos de 9 a 13 en Venezuela y 12 de octubre. Anote en el teléfono, la gente de Ezeiza, 4389-1381. 84, por favor, con la credencial. Vamos a repetir el teléfono, N6A 4389-1384, de lunes a viernes de 17 a 21 y domingos de 9 a 13. O sea que mañana de 9 a 13 están ahí. Exactamente. Ok, ahí en la feria. Sí, señor. En la punta de la feria. Sí, señor. Bueno, y en Capital Federal, sí, le quiero decir, en Río Bamba 480, esto es entre Corrientes y La Valle, están atendiendo ahí los compañeros también del Comité Palermo. El teléfono es 4952-7847. Y también en la Avenida Santa Fe, 2740. Y su teléfono es 48-22-14-60. Hasta la hora 19. Ahí está. Eleonora Balserini dice, el Gran Parque Central está siendo fumigado después que cantó Arjona. Bueno, es una opinión. Yo quería decirle al amigo que... ¿A usted le gusta Arjona? No. Yo digo porque vio cómo está esto. Yo qué sé, acá en la Argentina vienen los artistas y todos llenan estadios. Y vio, y son totalmente de estilo distinto y llenan igual. Igual. Este es público para todos. Exactamente. No, quería decirle a este amigo que nos dio la data de este jugador de fútbol uruguayo de 13 años. Sí. Bueno, que si puede que dé un poquito más de data, porque yo la verdad que no lo tenía. Eso, pero me alegra. Hacía 18 partidos, hizo 56 goles. Pero no haberlo conocido. Y ser representante de ese gurí. Y que jugara en Cerro. Ahí está. Bueno. Se da cuenta usted si venimos mal. Chauvinismo futbolístico. Un saludo para Estela Amaral, que ella y Washington nos están escuchando, así que le mandamos. Washington, es Uruguay, Washington. Y yo creo que sí. Mire usted. Qué grande, Mogileski, un fenómeno. ¿Eh? siempre está atento. Atención, porque hoy hay el cierre del Partido Comunista Uruguayo. Al cierre de su campaña, dice usted. Exactamente, sí. Van a estar Óscar Andrade, Coco Krasovsky, candidato a diputados. Es hoy, a las 20 horas, en Entre Ríos, 1031. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Además va a haber música, buffet, etc. ¿Sí? Bueno, así que hoy cierra la campaña el Partido Comunista en Uruguay. El 11 de octubre, después vamos a estar confirmando a través de Facebook el lugar y la hora. Sí, seguramente va a ser 18:30 y va a ser en la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Va a estar la fórmula presidencial del Frente Amplio, Tabaré y Raúl Sendic, aquí en Buenos Aires. Así que atención. Ese va a ser el acto del cierre. El cierre de la campaña. El campaña del Frente Amplio. En Buenos Aires. Sí, y más adelante va a estar cerrando el 18, va a estar cerrando el Movimiento de Participación Popular Espacio 609 con la presencia de Almagro y Pacha Sánchez confirmado. ¿Nos queda algo? No, nos vamos. Sí, chau. Mire, yo hasta el sábado que viene. Señor. Sí, igual. Hasta el sábado que viene, si la vida me permite. Pablo Mobileschi, como siempre, mil gracias y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Cooperativa. Ahora sigan al dial que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.